vete de aquí, que ya no aguanto el dolor de ver tu cara con media sonrisa, que odio me da tu expresión. Vete de aquí, fuiste tan bestia al hablar, qué poco tacto has tenido sabiendo que no te he dejado de amar. Vete de aquí. De aquí.